Llamamos a la solidaridad con los campamentos Dignidad de Extremadura. El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a los 9 personas de los campamentos Dignidad de Extremadura que se atrevieron a protestar en la televisión en Mérida, pidiendo mejores condiciones de vida para la población extremeña. Tendrán que pagar 8.100 euros, 900 por cada persona, más las costas del juicio. Una sentencia que confronta con otras que vemos a diario y que llama la atención por ser muchísimo más benevolente con gente de capas sociales altas. Es el momento de la solidaridad y de echar una mano a las personas que dan la cara por tanta gente humilde y que peor lo está pasando. ECU invita a los colectivos animalistas y a los partidos políticos a unirse contra el maltrato animal en fiestas y ferias. Una feria sin sangre es posible y unas fiestas locales sin maltrato animal son posibles. Este es el mensaje que el Partido Verde quiere trasladar al consistorio de Pozo Blanco, responsable de que todavía se sigan torturando y asesinando animales en la feria. La plataforma de pensionistas conmemora el Día del Mayor y también va a luchar contra la subida de las pensiones respecto al IPC. La Plataforma Ciudadana en Defensa de las Pensiones de Córdoba organizará un acto el próximo 1 de octubre en la Plaza de las Tendillas y comenzará a las 7 de la tarde, donde se unirán reivindicaciones y celebración. En dicho acto se le hará un manifiesto reivindicativo, se homenajeará a 2 personas mayores y habrá música en directo. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Muy bien, es un extracto informativo para que sepan los amigos oyentes cuáles son nuestras consideraciones respecto a las informaciones que nos gusta tratar aquí en este programa. Vamos a ver qué otras posibilidades tenemos de poder también buscar otra información para que nos sirva de introducción a los temas que nos queremos hablar dentro de estos minutos. Sí, la mañana ha sido muy ardua, muy, muy intensa y sobre todo hoy especialmente llena de emoción, ¿no? La verdad que sí, porque Salomón ha dicho una verdad que no todas las personas saben decirlas ni quieren decirlas. Y para mí ha sido emocionante por eso, ¿no? Ya, y eso de que a veces miramos a las personas que vienen de otros puntos del mundo, les miramos no muy bien, que digamos, y si profundizáramos y les escucháramos, tendríamos que aprender muchas cosas, ¿no? Muchísimo, imagino que ellos también de nosotros, pero menos, seguro. Y sobre todo, conocer otra forma de vida distinta, más dura, quizás, nos hace ver, que somos afortunados en tener agua corriente, en tener electricidad. Pero yo muchas veces incluso lo cambiaría, ¿no? Por el bosque o la selva, como decía Victoria. Ya. Nosotros tenemos la fortuna de conocer y personas extraordinarias de aquí de Córdoba y que nos pueden atender en el teléfono porque hoy tiene una actividad muy interesante. Juana Pérez, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estamos? Pues aquí con un poquito de calor. Creo que vamos a pasar calor. ¿Calor? Aquí en la Cruz del Rastro, sí. ¿Pero cómo dices calor? Si no hace 50 grados, hace mucho menos, ¿no? No, pero si te quedas aquí... pero da el sol, ¿no? Aunque no han facilitado una sombrilla, que algo nos hará. ¿Sí? Pero hace un poquito de calor aquí a Piqueto. La pregunta, ¿qué estáis haciendo en la calle con este sol que hace? Pues estamos haciendo un acto de protesta por el nuevo decreto de espectáculos y actividades de ocio y hostelería, y una forma de protestar, porque aquí en la Cruz del Rastro tenemos un solar que pretende ser otro punto con siete espacios de más bares, y consideramos que tenemos ya bastante como para que nos abran otro centro con tantos locales de copas en el mismo sitio prácticamente. Juana, además ese decreto contempla la ampliación de horarios, ¿no? De tanto de bares con música. Por eso os quejáis. Aparte de que se amplíe el horario, por mucho que nos dicen que no, desde la consejería, la misma consejera nos decía el martes que no se ampliaba horario, que eso después estaba en la facultad de los ayuntamientos cuando hagan la su ordenanza, para la que tienen 18 meses para hacerlo, limitarlo o no permitir esa ampliación. Es que también, aunque hay determinados locales donde hacen pequeños conciertos en vivo, pues que ahora todo el mundo puede tener esos conciertos, pueden sacar, tener música hasta las 12 de la noche, y si ya había bastantes pocos veladores en la actualidad, pues también a pubs y discotecas le van a permitir tener veladores. Yo creo que eso ya es un poco pasarse. Y hoy que estáis reivindicando, hoy estáis, pues estamos, que vais a informar a los vecinos de lo que y vecinas de lo que está pasando. Los vecinos los llevamos informando desde que se publicó el decreto el 31 de julio, aunque era pleno verano, que parece que lo hacen con premeditación y alevosía, porque más o menos está todo el mundo de vacaciones, hemos estado informando a nuestros vecinos. Ya con el acto que hicimos, esa concentración que hicimos el martes, ya ahí los vecinos estaban informados, y yo creo que dentro de lo poquito que nos solemos mover, que hubo bastante sí, personas en esa concentración. Y hoy pues pretendemos igual aquí en nuestro barrio, en nuestra zona, pretendemos hacer lo mismo, y a través de nuestros correos electrónicos, de los que tenemos de nuestros vecinos, pues informados, están todos informados. Juana Pérez, muchas gracias por atender nuestra llamada, informarnos que estáis ahí compartiendo con los vecinos vuestra inquietud, y seguiremos hablando del tema. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias, Juana. Un abrazo. Hasta la próxima, amiga. Adiós, Inés. Estábamos hablando hace un momento de los movimientos sociales, sobre todo del Campamento Dignidad de Extremadura, que fue inspiradora para un campamento, y si no fue un campamento, fue un movimiento social aquí en Córdoba, Campada Dignidad. Y queremos hablar con el alma de este movimiento, un hombre incansable, un hombre que lucha tremendamente contra las injusticias sociales, y siempre al lado del pueblo. Es un hombre que para nosotros nos resulta admirable y muy querido, además. Manolo Cañada, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos, amigo? Muy bien, pero yo soy un alma de muchas almas, ¿no? cuando un movimiento es grande es porque lo componen muchas almas, ¿no? Sí, pero tú también eres un alma importante en estos movimientos, y creo que Es que lo reconozcamos otros, Manolo. Espero que no te vuelva fatuo ni creído, pero es cierto, ¿eh? Es cierto. Sino bueno, que lo afirme Manolo, Rafa Juan. Manolo es un favorecedor de almas. Aparte de ese alma. Él es un favorecedor de almas. Somos sembradores, ¿no? Efectivamente. Claro que sí. Yo sí comparto con un compañero que todos queremos mucho ahí en Córdoba, que es Julanguita, ¿no? Cuando habla de la política como arte agrario, ¿no? Como siembra, ¿no? Entonces yo sí me gusta mucho la metáfora de entender que nuestra lucha es más la lucha de los sembradores que la de los cosechadores, ¿no? Porque desgraciadamente en los mundos nuestros, también de la lucha social y política, abundan los cosechadores, ¿no? Sí. Entonces, bueno, modestamente yo sí me gustaría pertenecer, vamos, me gustaría pertenecer al gremio de los sembradores, ¿no? Las mochilas deben de ir siempre llenas de grano, ¿no? No de otras cosas. Sí, porque oye, además yo creo que los movimientos realmente funcionan así, ¿no? Se mueven en una vía más lenta, ¿no? Más lenta, y parece que estamos siempre condenados a entender, como digo, la acción social y política, ¿no? Ligado al inmediatismo, ¿no? A la última noticia, a la última rueda de prensa, ¿no? Yo creo que es un error, ¿no? Yo creo que la construcción de un movimiento se hace siempre en una vía distinta, una vía mucho más lenta. Manolo, ¿qué pasó para que tengáis que pagar una multa? ¿Y qué motivó esta sanción? Bueno, lo mismo que ha pasado en muchos sitios, que ha pasado ahí en Córdoba, cuando se ocupó el Rey Heredia, o ha pasado en todo el país, ¿no? A mí me gustaría recordar que en el primer semestre de 2014, este país nuestro, ¿no?, tembló, ¿no? Tembló el poder, ¿no? Porque a mí me gusta siempre recordar las cosas que pasaron en aquel primer semestre de 2014, ¿no? Además que, digamos, la multa más grande y más conocida de las nuestras fue en ese momento, pero luego ha habido otras muchas, ¿no? Y en ese primer semestre de 2014 me gustaría recordar que en enero fue Gamonal, ¿no? Fue la rebelión de los vecinos de esa barriada de Burgos, ¿no? Que en febrero fue cuando entramos nosotros en la televisión de Extremadura, que en marzo fue cuando entraron, o cuando los compañeros de Valladolid bloquearon el congreso del PP que se hacía en aquella ciudad, que luego en mayo fueron las elecciones europeas con la elección de Podemos, y que en junio abdicó Juan Carlos I, ¿no? El monarca, ¿no? Entonces, digamos, cuando, si vemos la relación entre esos y otros muchos acontecimientos, ¿no? Digamos que el país estaba levantado, ¿no? El país estaba, era un scratch en carne viva, ¿no? Y entonces digamos que no, nuestra acción era una acción, una más, una de tantas, ¿no? De un pueblo que había adquirido conciencia del engaño brutal en el que se estaba, que de cómo se estaba arrastrando a una parte muy importante de la clase trabajadora hacia la miseria, ¿no? Hacia la pobreza más severa, ¿no? Y cómo había una rebeldía, ¿no? Y una organización de la gente, ¿no? Ese es el momento, ¿no? Lo triste es que 4 años después, pues claro, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que ha habido una reacción de las clases dominantes, que ya esa primera abdicación del monarca fue un momento de lucidez de las clases dominantes, era la evidencia de que se les iba de las manos, ¿no? La situación de dominio, ¿no? Y que luego lo que ha habido pues ha sido pues una combinación de represión, las leyes Mordaza, ¿no? Con un meter en la vía de la democracia representativa, ¿no? Poner a la gente, sentar a la gente ante el televisor a ver qué van opinando los distintos representantes, ¿no? Digamos que, y ahora mismo nos encontramos con que ni siquiera se plantea algo tan elemental como sería para cualquiera que quiera cambiar las cosas, como es la derogación de las leyes Mordaza, ¿no? Es decir, aquí se habla de estamos hablando todos los días del máster para arriba y el máster para abajo, sí, y claro. No digo que no haya que hablarlo. Se nos va en eso, claro. Claro, Manolo, se entretiene a la gente en eso. Manolo, claro, nos come el tiempo y tenemos que dejarte, por desgracia. Ya a ver si otro día con más tranquilidad hablamos, pero sí. De lo que estás contando, efectivamente ha habido un montón de casos a los que ha habido que prestar atención en el momento de echar una mano y solidarizarse, lo hemos hecho también. Pero ahora os toca a vosotros y a vosotras y queremos hacerlo, ¿no? Y vale. Aparte ya de que, por evidentemente, en paradigmamedia.org, que está colgado y en un montón de sitios metiéndose en internet se encuentra fácilmente, sí que queremos dejar aquí la cuenta en la que se puede ayudar a sufragar esa multa. La voy a cantar y como esto luego está en podcast y se pueden descargar, pues en cualquier momento cualquiera lo puede sacar. La cuenta de la Caixa, el IBAN es ES44-2100-4294-4322-0012-8747. En esa cuenta se puede ayudar a estos compañeros y compañeras que, como otros muchísimos que ha dicho Manolo, están luchando por hacer un mundo mejor aquí en este país. Manolo, de verdad, muchas gracias por habernos atendido, muchas gracias por ser como soy allí y que os queremos muchísimo. Muchísimas gracias a vosotros y perdona que me haya enrollado, no sabía hacer nada. No, está bien. Sí, me he enrollado más de la cuenta, ¿no? Nada, no, estamos nosotros. Venga. Gracias, Manolo. Hasta la próxima. Un abrazo. Ahora. Paradigma Radio. Paradigma Radio, el poder del ser humano. Paradigma Radio, el poder del pueblo.